Es momento de conocer a nuestro invitado. Este fin de semana llega a Guayaquil la 18ª edición del encuentro del Teatro en la Comunidad en Tepola 2021, recreando el sentido de la vida. Las actividades se encuentran ya listas para recorrer el Guasmo Sur de la ciudad y hoy vamos a hablar sobre esta propuesta y conocer la experiencia que ha desarrollado el Teatro Aragua frente a la comunidad. Para esto nos acompaña su director, Juan Cova, y también estamos con Marcelo Leito, integrante de esta agrupación. Buenos días, bienvenidos. Gracias, buenos días. Muchas gracias, gracias por la apertura y por el espacio. Vamos a arrancar entonces conociendo con el director, que nos comente por qué el arte en la comunidad, por favor. Bueno, nosotros como agrupación Aragua nacimos en el año 83 bajo el formato de teatro universitario. Y hace unos 10 años decidimos entrar a la situación profesional y somos los compañeros que ahorita prácticamente manejamos los talleres de teatro universitario en la Universidad de Guayaquil. Ha sido la formación, en todo caso, del Teatro Aragua y en este caso en mí como fundador del mismo, que nació precisamente al calor de las luchas en el sector de Mapasingue, ya te estoy hablando de hace muchos años. Entonces es esa formación un poco que siempre nos ha tenido cercano a los sectores populares. Siempre la actividad que hemos hecho siempre ha sido vinculación con los sectores populares. Para el año 2003 nosotros andábamos ya un poco en la onda de querer hacer una actividad en los sectores, digamos, marginados, ¿no? Y no queríamos lanzarnos así nomás, sino buscar experiencias, y para esto tuvimos previas experiencias cuando fuimos invitados en el año 2003 a Lentepola de Chile, porque es en Chile donde nace este evento de Lentepola, en plena dictadura militar, como una alternativa cultural ante la dictadura de Pinochet. Fuimos invitados en el 2003 y pues fuimos un poco a apreciar cómo se manejaba este evento. Y como siempre hemos dicho, hemos hecho un Lentepola no exactamente igual, sino de acuerdo a nuestra propia realidad y con las exigencias que consideramos son importantes, como es el respeto al artista, la posibilidad de una ayuda económica al artista y pues tratar de que esto sea especialmente en los sectores marginados. A partir del 2003, que estuvimos en Chile, nos invitan a hacer una réplica, decían ellos, de los Lentepola en varios países. Nosotros, como grupo de Ecuador Teatro de Aragua, dijimos, bueno, nosotros queremos hacerlo. Y a partir del año 2003, pues prácticamente decidimos tomar la posta cuando ya habíamos anteriormente estado en México, por ejemplo, estuvimos también en el Festival de Cleta, Festival de Arte Popular, estuvimos también en Mercosur, en Argentina, es decir, con ciertas experiencias de hacer actividad popular en los sectores marginados, nos lanzamos nosotros a hacer nuestra propia propuesta de Lentepola acá en Guayaquil, Ecuador. El primer Lentepola no lo hicimos en el Guasmo, el primer Lentepola lo hicimos en el sector, diríamos, clase media, en Marta, se llama así, Ciudadela Marta de Roldós. Y ahí tuvimos que, como siempre, buscar un espacio donde se lo pueda realizar. Había ahí una casa comunal, dijimos, este es el espacio para la actividad artística, y unirnos con sectores, ahí había un sindicato, digamos, de la salud, había gente organizada en un cerro, digamos, cercano al sector, y decidimos un poco unificar a esas organizaciones para tener ese tipo de apoyo y respaldo. Es ahí donde hacemos el primer Lentepola, en el 2003, cuando nos dijeron, háganlo, nosotros lo hicimos, y pensando que veníamos acá al Ecuador a pedir respaldo al gobierno que estaba en ese momento, cuando nos dimos cuenta que en enero de ese año, el señor Lucio Gutiérrez ya se declaraba amigo de Bush, y cuando fuimos a plantear esta actividad popular, nos dijeron que no nos apoyaba. Entonces, de ahí estamos claros nosotros en que esta actividad no puede depender de que una institución nos auspicie o no nos auspicie, sino que buscar las formas como, primeramente, integrar a los sectores populares que con su apoyo nos den, digamos, la garantía de hacer este evento. Uh-huh. A partir del segundo año es que lo hacemos ya en el Guasmo Sur a pedido de los compañeros del movimiento Mi Cometa, que son los que albergan a los grupos artísticos cuando vienen de otros países o vienen de provincia, ¿no? Entonces sus casas se plantean como el espacio donde van a llegar estos grupos. Cada familia adopta un grupo y nosotros, con el apoyo de la Universidad de Yucatán, en ese momento teníamos un apoyo, un presupuesto mínimo para la alimentación de los grupos, buena alimentación, y a través, por tres ocasiones, de fondos del Ministerio, de fondos concursales del Ministerio de Cultura, tuvimos por tres ocasiones la posibilidad de tener un presupuesto para darles un apoyo económico, un caché a los grupos. De eso, de lo que te cuento, a lo que estamos ahora, prácticamente hemos perdido casi la mayor parte de estos tipos de presupuestos, pero como decimos nosotros, somos necios en mantener este evento, es la persistencia de mantenerlo, ese espacio que ya nos hemos ganado allá en el Guasmo Sur, un sector que cuando lo hicimos la primera vez, nos dijeron que estábamos locos, que cómo íbamos a hacer una actividad ahí en el Guasmo, que ahí mataban, que ahí asaltaban, que había pandilla. Luego me preguntaron, ¿y en qué horario lo vas a hacer? Le dije, en la noche, estás loco, ya, ¿y para qué? Ya ahí te jodiste, en la noche hacer un evento cultural estás loco. Pero creemos, y nosotros respetamos mucho al pueblo, porque creemos que hay una estigmatización, digamos, hacia los sectores populares, ¿no? Es decir, ahí es todo lo negativo cuando no es así. Y creemos que como hace muchos años lo hacíamos en Mapasingue, ahora lo hacemos en el Guasmo Sur y creemos que el Guasmo Sur también se hace actividad cultural. Bueno, en todo caso, yo quisiera también que Marcelo nos comente, ¿no? Desde su percepción, son ya, entonces, en este 2021 serán ya 17 las ediciones que lo van a realizar en este espacio de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué nos puede decir de la comunidad del Guasmo Sur? Marcelo, por favor. También se juega un papel muy importante en la formación de públicos. Cada vez que yo escucho formación de públicos y veo eventos masivos, muy publicitados, con presupuesto, incluso que está bien que sea así, pero se sigue haciendo público en los mismos espacios culturales, en los mismos teatros, en el mismo centro de la ciudad, y es como que a veces va y con los nuevos públicos. Y yo creo, estoy convencido, y es también un poco la línea de Aragua, los nuevos públicos se hacen en nuevos espacios, en nuevas comunidades, abriendo comunidades. Y el Guamo nos ha representado, ¿sí?, evaluar un poquito esta idea que se tiene de la formación de los nuevos públicos. Y una anécdota, ¿no? Yo recuerdo perfectamente a los compañeros de Círculo, ¿no? Fueron al festival en Tepola, en el Guasmo, se estuvieron albergados en una casa y después ellos fueron invitados a otro festival, en otra fecha, en otro tiempo, pero la sede era en el centro. Y la familia que lo albergaba, estos compañeros, ellos lo invitaron, evidentemente, pero fueron del Guasmo, ya fueron, me acuerdo que en ese tiempo era en la Casa de la Cultura. Entonces, ese pequeño gesto, ¿no? Ese pequeño, esa pequeña anécdota, hace que de una u otra manera sea una posibilidad de ir formando nuevos públicos también, ¿no? Porque claro, en esos espacios, la actividad teatral, ¿no? La actividad cultural, artística, en esta línea, no se da, ¿no? O muy poco se da. Recuerda que en estos sectores lo que más predomina es el circo, ¿no? Sobre todo en momentos de campaña. Pero esta actividad teatral es como otra opción y también es otra posibilidad para ir construyendo, ¿no? Puentes para la formación o por lo menos para dejar inquietudes a un nuevo público. Yo creo que esa también es nuestra labor en sectores donde el foco de atención, donde la actividad y el prejuicio, como bien dice Juan, predomina. Y especialmente yo creo que ahí, en ese espacio, es que hay que seguir trabajando. Director, en cuanto a si es posible de alguna manera evaluar los resultados de estos 17 años de trabajo ahí en el sector, ¿qué nos puede decir, más allá también de poder observar como la anécdota que nos comenta acá en Marcelo de nuevos públicos? ¿Cuáles serían esos resultados? Bueno, casualmente hace 2 días nos llegaba un comentario cuando supieron de la propaganda del Entepola y decía una compañera: cuando yo vi el primer Entepola tenía 12 años, ahora ya tengo 37 y me parece que lo que yo vi a partir de ese momento me dio otra visión de lo que es una actividad cultural, que jamás iba a pensar que iba a llegar a este sector. Entonces creemos que de alguna manera ha sido un gran aporte en ese sector, quizás no con toda la potencia que puede tener una actividad que tenga todo el apoyo estatal a través de la televisión y todo eso, pero en el sector de alguna manera se ha dejado una simiente de que se vea una nueva opción cultural alternativa. Nosotros no hemos ido al Guasmo a decir, esta es la verdad, sino como una opción cultural alternativa, y es el público el que escoge. Si no le gustó, pues no va. Pero vemos que ha sido todo lo contrario. Y que de repente han surgido por ahí jóvenes que en ese momento, niños, ahora algunos hacen de repente actividad cultural, otros están dedicados al teatro. Cambió eso de que solo se veía que ahí se hacía campeonatos deportivos, pues también ahora ellos tratan de hacer actividades culturales. Si es cierto, y sería nuestro talón de Aquiles, no hemos tenido toda la fuerza necesaria como para hacer una cuestión de mantenerla permanentemente, porque no ha habido el apoyo, digamos. En algún momento tuvimos apoyo privado, cuando se enteraron que era para los sectores populares, como que decían, pues eso no nos da ninguna opción de vender nuestro producto, ¿no? Hemos tenido inclusive obstáculos con el gobierno municipal durante más de 20 años que están aquí metidos en Guayaquil, que en vez de apoyarnos siempre han sido un obstáculo. O sea, llevaba momentos en que nosotros hacemos eso en el Parque Estela Maris, que ellos lo administran, y cuando se enteraron que nosotros teníamos como aliados a los compañeros del Movimiento Mi Cometa, que es un movimiento contestatario a la política municipal, pues sencillamente nos bloquearon y dijeron, pues si ustedes están con ellos, pues entonces ningún apoyo para ustedes. E inclusive intentaron en algún momento no permitirnos el acceso, porque nosotros pedíamos los permisos y todo eso. Entonces ahí lo que hicimos fue reunirnos con los dirigentes y decirles, compañeros, ustedes tienen que defender esta actividad cultural aquí. A nosotros no nos quieren dar los permisos. Y así fue que desde en adelante los dirigentes han sido los que piden los permisos, y pues a ellos seguramente no les van a negar porque en algún momento son votos para ellos, ¿no? Pero como hemos dicho, nos mantenemos igual, ahí hay un espacio ganado. Creemos que de alguna manera, durante todos estos años, el Entepola ya es un referente en ese sector, la gente lo espera, pero el año pasado con la pandemia como que se nos cortó ahí un poco el acceso. Vamos a ver qué pasa ahora, la respuesta que tenga el público ante una convocatoria que hemos hecho para este año. Y bueno, coméntenos entonces la propuesta 2021, ¿qué se viene? Tenemos entendido el sábado, actividades presenciales, el domingo volvemos a la virtualidad. Por favor, los detalles. Sí, mira, vamos a tener actividades especialmente para niños. Nosotros ya con mucha experiencia en trabajar en sectores populares, el primer público que tenemos siempre es de los niños. Y creemos que eso es muy importante. Y entonces tenemos actividades el día sábado en la mañana. Está Francisco Holguín, que va a tener una actividad de juegos con niños. Antes de eso va a estar la comparsa de los muñecones de los talleres de teatro de la universidad, que vamos a hacer un recorrido por el sector convocando a la gente para que venga. Y finalmente tendríamos a Fidel Román con una programación en títeres, que es también para niños. En la tarde, a partir de las 5 de la tarde, tenemos a Luis Mayorga con su obra Boceto, que está en género de clown. Y finalmente tendríamos la participación del taller de teatro de la Universidad de Guayaquil, promociones de años anteriores, que se ensamblaron a partir de fragmentos de obras que ya habían montado, y se creó un nuevo trabajo que tiene como título Una línea imaginaria que se busca y no se encuentra. Con eso estaríamos nosotros cumpliendo lo que es el 24 de julio. El 25 de julio hacemos actividad a partir de las 6 de la tarde, más bien en formato virtual, con videos que nos están enviando los grupos. Vamos a tener videos que son de los mismos talleres de teatro universitario, videos cortos, en torno a la pandemia, a la situación de la experiencia que ellos vivieron. Luego tendremos a la compañía de teatro de la Universidad de Cuenca con un último trabajo que han creado, que es a partir de una propuesta de la literatura de Ángel Felicísimo Rojas, que se llama Un idilio bobo. Uh-huh. A partir de eso han planteado una obra en presencia, y que nos han hecho también en video y nos envían ese trabajo. Y tenemos nada menos que a Víctor Soto Rojas, que es uno de los fundadores del Entepola de Chile, que se mantiene todavía, pero ahora está él en otra actividad, pero que prácticamente fue uno de los fundadores de Chile, y viene con un video que se llama Bolívar, que es un monólogo. Con esta actividad nosotros estaríamos cumpliendo estos 2 días de Entepola, y creemos que vamos a ir más adelante viendo las posibilidades de incorporar mucho más la actividad, digamos, que tenemos en ese sector. Marcelo, el mensaje que en este año ustedes han escogido para llegar es recreando el sentido de la vida. ¿Cuál es un poco el objetivo con esta frase? Esa frase es el eslogan del festival en sí, y lo que abarca es eso, ¿no? Como el encuentro, ¿no? Como el encuentro teatral, el convivio teatral, como la comunidad, lo común, se asocia y confluye en un evento artístico y cultural como el que nosotros queremos compartir. Fíjate que si analizamos un poquito los que intervienen, una de las cosas que permanentemente nosotros abrimos son los talleres para los universitarios, para los estudiantes universitarios, y ellos a veces solamente conocen su realidad. Y ese encuentro con nosotros, en un primer momento, ese trabajo que hacemos de formativo, se concluye en un pequeño montaje. Y ese montaje va a cubrir parte de la programación del Entepola. Entonces, y hay chicos que vienen de diferentes rincones del país incluso, ¿no? Entonces, todo confluye para recrear, para volvernos a ver, para el encuentro y el compartir. Y en este compartir, pues evidentemente que cada uno se lleva lo mejor que puede llevarse. Y nuestro objetivo básicamente es eso, ofrecer este espacio para que la gente confluya, para que la gente se encuentre y podamos en esta fiesta, ¿no? Poder seguir soñando, ¿no? Soñando en un mundo posible, ¿no? No, Y creo que va a seguro, ser. claro que sí. Bueno, el sábado al menos la gente estará ya ahí de manera presencial compartiendo con las medidas de bioseguridad respectivas. Bueno, y el Así es. domingo la oportunidad también se abre para la gente que no estamos en Guayaquil, por ejemplo, acá en Quito, desde las redes sociales. Por favor, director, ¿cómo nos conectamos el domingo? Lo hacemos transmisión vía Facebook Live del Teatro Aragua. Así les buscamos Teatro Sí, Aragua y ahí sí. estamos ya conectados Y entonces. ahí estamos ya con la actividad. Así es. Perfecto, entonces ahí tenemos la 18ª edición del Encuentro de Teatro en la Comunidad Entepola 2021 que nos presenta Teatro Aragua. Queremos agradecer en esta mañana a su director Juan Cova, quien nos ha acompañado, y también el integrante Marcelo Leito. Gracias por compartir esta importante experiencia de 18 años allá en Guayaquil y también lo que se viene ya para este fin de semana. Gracias, director. Gracias, Marcelo. Muchas Gracias. gracias, querido. Bienvenido, pues, a los compañeros que a través de este medio nos puedan también, pues, escuchar y ver en Quito, ¿no? Que es importante la difusión más que nada, ¿no? Que se conozca lo que se hace también acá en Guayaquil, en estos sectores, digamos, marginados. Gracias y muchos éxitos en adelante. Buenos días. Gracias, Darío. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM. Y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.